Practice Spanish News, episodio 36. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es jueves 26 de mayo de 2017. Son las 11 de la mañana y en estos momentos en Oviedo la temperatura es de 25 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y en el episodio de hoy hablaremos de Londres, de emigrantes en el Mediterráneo, de la crisis en Brasil, de Uber, de la temporada baja en Sudamérica y de la victoria del Manchester United en Europa. Londres se protege ante el terror. Unos 3.800 soldados salieron a las calles británicas para blindar, proteger los edificios públicos y puntos vulnerables de Londres y de otras ciudades ante el temor de un nuevo atentado después de la masacre de Manchester. La primera ministra británica, Theresa May, que el martes decidió elevar la alerta antiterrorista al nivel crítico, es decir, riesgo inminente de atentados, justificó el despliegue militar ante la petición expresa de la policía. La policía de Manchester precisamente confirmó que el terrorista suicida Salman Abedi pertenecía a una red terrorista que probablemente planificaba más ataques. En el mar Mediterráneo, al menos 30 migrantes mueren tras un nuevo naufragio. Decenas de migrantes, por lo menos, entre ellos niños, murieron ahogados este miércoles tras caer de un barco sobrecargado cerca de las costas de Libia. Estos migrantes eran parte de un grupo de 500 o 700 personas que estaban hacinadas, estaban todas amontonadas densamente en un barco de madera que navegaba a unas 20 millas de la costa de Zuara, en Libia. La ONG de Malta, MOAS, llegó para intervenir y repartir chalecos salvavidas cuando una parte de las personas que estaban en el barco cayó al agua, tal vez por el efecto de una ola. El señor Catrambone, de la ONG maltesa MOAS, explicó: "No es una escena de película de terror. Es una tragedia real que ocurre hoy a las puertas de Europa". Las protestas contra el presidente Temer paralizan el gobierno de Brasil. La tensión por la crisis política en Brasil se ha desbordado en el corazón político del país, Brasilia, convertido en un campo de batalla. una masiva protesta contra el gobierno ha terminado en incidentes violentos, con 49 heridos, 8 detenidos y actos vandálicos en 7 edificios ministeriales. Ante esta situación, el gobierno brasileño sacó a la calle tropas del ejército por el centro de la capital. Esta decisión ha levantado fuertes críticas, tanto en la oposición como en políticos del lado del gobierno. Y mientras tanto, en la Cámara de Diputados, parlamentarios del gobierno y de la oposición casi llegaron a las manos, es decir, casi se pelean a puñetazos después de un tumulto que obligó a suspender, a terminar los debates. Uber reconoce que ha robado millones de dólares a sus conductores de Nueva York. Uber tendrá que pagar a sus conductores de Nueva York decenas de millones de dólares después de reconocer que durante 2 años y medio aplicó una comisión más alta que la comisión acordada en las tarifas. Según las condiciones de la compañía, en noviembre de 2014, Uber se tenía que quedar con un determinado porcentaje como comisión, entre el 20 y el 25%, pero solo después de deducir los impuestos y una tasa local. Sin embargo, la empresa no lo hizo así y calculaba el porcentaje a partir de la tarifa en bruto. Como consecuencia, Uber se quedaba con más dinero y los conductores con menos. Temporada baja en Sudamérica. El momento de viajar más barato. Durante julio y agosto, los españoles, los europeos y muchos occidentales salimos a disfrutar de nuestras vacaciones. Pero también es la época con más turismo. Las playas están llenas de toallas. Las principales ciudades están rebosando de viajeros e incluso en lugares alejados de la naturaleza pueden estar llenos de excursionistas. Sin embargo, en el otro lado del Atlántico, en América del Sur, entre los meses de mayo y octubre, empieza el otoño y con él la temporada baja, cae la demanda y los precios pueden ser hasta un 40% más baratos en hoteles, en los vuelos, que son más económicos, y además encuentras mucha más oferta. En definitiva, si estás planeando unas vacaciones para ya mismo, piensa en Sudamérica. El Manchester United se proclamó campeón de la Europa League anoche en Estocolmo, después de superar al Ajax con un resultado de 2-0. Los goles del equipo inglés fueron de Pogba y Mkhitaryan. Así, el United ganó su primer título de este torneo, la Europa League. El Ajax holandés con el colombiano Davinson Sánchez, tuvo una buena actuación, aunque no fue suficiente. Con este nuevo título para el Manchester United, el equipo de José Mourinho asegura un lugar en la siguiente edición de la Champions League. Salva la temporada actual y deja una esperanza para la próxima. Muy bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Ya sabes, si te gusta escuchar las news en Spanish, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escribe a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte a este podcast y también por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.